Mensaje de la 36, 8 de mayo de 1945. Derrota militar del fascismo alemán por el glorioso Ejército Rojo. Relata el subjefe del Estado Mayor Central del Ejército Soviético durante la Segunda Guerra Mundial, Sergei Tsemenko, en su libro El Estado Mayor Central durante la Guerra, que el 8 de mayo de 1945 en Karl Horst, arrabal de Berlín, fue firmada el acta de capitulación incondicional de las Fuerzas Armadas Alemanas. La máquina bélica hitleriana quedó destrozada. Se derrumbó el Tercer Reich. Se dio remate victorioso a la gran guerra patria de la Unión Soviética. Sin embargo, dice Sergei Tsemenko, la noche del 8 de mayo la pasamos alarmados. ¿Cumplirán los cabecillas fascistas las condiciones de la capitulación o las acogerían como lo hicieron en el pasado con otros compromisos internacionales asumidos por ellos? Cuando llegó la mañana, comenzaron a disiparse estos temores. El Estado Mayor Central y el Cuartel General empezaron a recibir partes de que las tropas alemanas deponían las armas por doquier y se entregaban prisioneros. Solo en Checoslovaquia la situación continuaba tensa, pues el enemigo allí no había capitulado. Seguía resistiéndose e intentando retirarse hacia el sur y el oeste. Las tropas de los frentes ucranianos, primera, cuarto y segunda, corrían en ayuda de la Praga insurreccionada, descargando potentes golpes al enemigo. Partiendo de Berlín, iban lanzados hacia la capital checoslovaca el tercero y el cuarto ejército de carros de la Guardia. Al amanecer entraron en Praga y conjuntamente con sus habitantes limpiaron completamente la ciudad de enemigos en el transcurso de unas horas. Después de mediodía irrumpieron en Praga las tropas del cuarto frente de Ucrania, a quienes por la tarde se unieron el segundo frente de Ucrania. Los lastimosos restos de la Wehrmacht, mandados por el mariscal de campo hitleriano Schörner y el general Hobler, hacían los últimos esfuerzos, mas por todo se apreciaba que pronto les llegaría a su fin. Mientras tanto, el júbilo se desbordaba en Moscú. El 9 de mayo fue declarado Día de la Victoria, fiesta nacional. Desde la mañana estuvo escrita la orden para las salvas del triunfo. Contraviniendo lo habitual, Yuri Livatán fue llamado al cuartel general para radiar la orden. Desde allí, desde el Kremlin, a las 21 horas, Stalin se dirigió con un breve discurso por radio al pueblo soviético. Anunció que la capitulación de la Alemania fascista era una realidad, sin ocultar, no obstante, la resistencia de la agrupación de Schörner y de Wöhler. Pero confió, agregando a continuación el alto mando supremo, que el Ejército Rojo les sabrá hacer entrar en razón. Ahora podemos declarar con pleno fundamento que ha llegado el histórico día de la derrota definitiva de Alemania, el día de la gran victoria del pueblo sobre el imperialismo alemán. Los colosales sacrificios que hicimos por la libertad y la independencia de nuestra patria, las innumerables privaciones y sufrimientos pasados por nuestro pueblo durante la guerra, el trabajo tenso en la retaguardia y en el frente, ofrendado en el altar de la madre patria, no fueron baldíos y se han visto coronados por la victoria completa sobre el enemigo. Desde el 2 de mayo, cuando fue tomado Berlín, todo Moscú se encontraba bajo los efectos de una excitación comprensible. Las calles estaban en fiesta, día y noche llenaban la Plaza Roja. Allí había muchedumbres. Al cabo de unos días de haberse firmado la orden del Día de la Victoria, el alto mando supremo nos ordenó pensar y comunicarle nuestras propuestas acerca del desfile conmemorativo de la victoria sobre la Alemania hitleriana. «Hay que preparar y realizar una parada especial», nos dijo. «Que participen en ella representantes de todos los frentes y de todas las armas». En total, había que formar para la parada 10 regimientos selectos de los frentes y uno de la Marina de Guerra, que portarían 360 banderas de combate. Además, se preveía que participaran también en el desfile las academias, escuelas militares y tropas de la guarnición de Moscú. Pensábamos en la bandera de la victoria que ondeara sobre la cúpula de la Reichstag en Berlín. Debía encabezar el desfile y que la llevaran y la escoltaran quienes la habían enarbolado con sus manos sobre la capital de la Alemania hitleriana. Kantaria, Egorov, Zianov, Samsonov y Neustroev. La parada hay que realizarla exactamente dentro de un mes, el 24 de junio, dispuso Stalin y añadió aproximadamente estas palabras. Aún no ha terminado la guerra y el Estado Mayor Central ya se ha puesto en son de paz. Breguen para terminar en la fecha fijada y una cosa más. En el desfile hay que sacar las banderas hitlerianas y arrojarlas despreciativamente a los pies de los vencedores. Piensen en cómo hacer esto. ¿Quién mandará a la parada y quién pasará la revista? Callamos a sabiendas de que él ya habría resuelto, con toda seguridad, esta cuestión y que nos preguntaba por pura fórmula. Para aquella época ya conocíamos hasta en sus detalles más mínimos las costumbres del cuartel general y raramente nos equivocábamos en nuestras suposiciones. Tampoco la erramos en esta ocasión. Después de un breve silencio, el jefe supremo anunció: «Revistará la parada Zhukov y la mandará Rakovsky». Aquel mismo día, Jevernik impuso la orden de la victoria a los mariscales Zhukov, Rogozovsky, Konev, Malinovsky y Tobujin. Los nombres de estas destacadas figuras del arte militar soviético pasaron a ser parte inalienable de la historia de la Gran Guerra Patria. Bajo su dirección se prepararon y se llevaron a la práctica brillantes operaciones que culminaron en definitiva con el enarbolamiento de la bandera de la victoria sobre el Reichstag y la derrota completa de la Alemania hitleriana. A la primera estrella de oro de héroe de la Unión Soviética, recibida por Zhukov en 1939, se le agregaron durante la guerra otras dos. Fueron distinguidos con esta misma decoración dos veces Konev, Rozhukovsky y Malinovsky. Afirma, por su lado, el historiador ruso Nikolai Tikhonov, que a las 11:30 de la noche del 2 de mayo de 1945 resonaron sobre Moscú las salvas de 324 cañones que hicieron 24 descargas. Más de una vez saludó de esta forma a la capital, festejando la liberación de las principales ciudades de diferentes países de Europa del fascismo alemán. Pero hoy, a la luz de las raquetas, en el rojo resplandor de las salvas que regaban la oscuridad, en el mismo aire había algo extraordinario. Las gentes oían este saludo y su pecho respiraba de un modo particular, profunda y alegremente. Berlín ha sido tomado por el Ejército Rojo. No existe ya la capital fascista. Todo acabó para este nido tenebroso, para esta cámara de tortura de los pueblos. El general de artillería Weldilch capituló. 70.000 Fritz de todas las edades, aturdidos por los incesantes combates, depusieron las armas. Restos de Volkssturm, viejos y chiquillos imberbes del Hitlerjugend, insensatos fanáticos y soldados engañados por la disciplina del palo, soldados de las destrozadas unidades, pusieron manos arriba cuando el general agitó el pañuelo. El 2 de mayo a las 15 horas, Berlín capituló. Si no se hubiera rendido, de todas formas hubiera terminado. No tenía salvación. Llegó la hora del castigo, nada hubiera desviado la marcha férrea del Ejército Rojo. Combatientes y oficiales cumplieron el juramento dado a la patria, izaron la bandera de la victoria sobre Berlín. Venían pensando en este día desde el momento en que los alemanes se acercaron a Moscú, cuando en los pantanos junto al Ladoga, defendiendo con su pecho Leningrado, helándose en medio de espantosas tempestades de nieve, soportaron todos los padecimientos imaginables. Apretando los dientes, dijeron entonces: «Nosotros llegaremos a Berlín». Y ellos llegaron, Berlín. Desde ahora, en el Ejército Rojo, hay divisiones que se denominan berlineses. Berlín está vencido. Toda la íntima naturaleza de Berlín ahora aparece al desnudo hasta lo más recóndito. Él crió a los generales alemanes como se cría a las bestias carnívoras en los parques zoológicos, y se han entregado en masa como los últimos reclutas. Han de mirar cara a cara a los soldados rojos, he aquí a los doctores en filosofía e historia. ¿De qué filosofía y de qué historia? La filosofía de la destrucción de la cultura, la historia de una nueva barbarie. Se doctoraron en el crimen. La bayoneta del soldado rojo les puso entre la espada y la pared y redujo a ruinas la teoría de las razas. El mito de Rosenberg pulverizó hasta el último ladrillo del nuevo orden. Las tinieblas de las cuales los asesinos sirvieron se iluminaron a la luz de las descargas de los soldados. A esta luz se desenmascararon todas las leyendas. Se acabó también la leyenda del Berlín inaccesible. Nosotros estamos en Berlín. La bandera de la victoria está izada sobre el campo del enemigo ya derribado. El enemigo ha sido lanzado al abismo. Los fascistas amaban los secretos, y ellos comunican el último secreto del Führer. Hitler ha desaparecido. Goebbels se ha suicidado. La Alemania hitleriana perdió la guerra. Está completamente destrozada, deshecha en mil pedazos por el Ejército Rojo, aniquilada en el campo de batalla, rota en el combate. El Ejército Rojo está en Berlín. Triunfó el pueblo soviético, triunfó todo el mundo amante de la libertad. Por todos los ámbitos de nuestra inmensa patria se difundió como un relámpago esta noticia y aproximó al hombre del más lejano confín con sus hermanos, con los combatientes soviéticos que contemplan las ruinas humeantes de Berlín. En esta hora todos somos uno, como lo fuimos en todos los terribles y difíciles momentos de nuestra lucha mortal, dice el historiador. He aquí un fragmento del diario del comandante de la Guardia Soviética, Smirnov, jefe de una pequeña sección de tanques. Con gran laconismo ha anotado los hechos militares sucedidos durante el día. Por estas notas es fácil imaginarse las dificultades y lo heroico de esta gran ofensiva sobre Berlín. Hoy hemos atravesado el río Neisse. Hemos dejado atrás a la infantería. Hemos combatido en 4 aldeas. Destrozamos 4 tanques alemanes. Pérdidas no hemos tenido. Avanzamos 30 kilómetros, quizás más, en ininterrumpido combate. Mi tanque ha aplastado junto a la carretera a 2 baterías antitanque. Ha destruido un convoy, ha ametrallado una de las unidades alemanas. Los Fritz, supervivientes, han huido por el bosque. No hay tiempo para atraparlos. Pérdidas. Rota la oruga del tanque de Siguin. Dice que las arreglará y nos alcanzará para continuar. Avanzamos 30 kilómetros. Hoy es un día rico en cosecha. Caímos sobre los tanquistas alemanes que estaban descansando en el bosque. Atacamos. Destrozamos 3 tanques y 2 cañones. 2 tanques se escaparon. No importa, los alcanzaremos. Siguin no ha llegado. Avanzamos 40 kilómetros. Durante el día mantuvimos 6 combates. Nos apoderamos de una sección de artillería con sus convoyes. Muchos carros, cuántos no sé, no hay tiempo para contar. Siguin nos ha dado alcance. Avanzamos 10 kilómetros, pero ¿qué 10 kilómetros? Estamos junto a Berlín, al fin. ¿Cuánto tiempo soñábamos con ello? Tomamos una partida de prisioneros. ¿Cuánto No los he contado, no tengo tiempo para saber cuántos. Combatimos en las calles, estamos en Berlín. Cuánto me alegra informar de esto lo más rápido posible a los míos, contaba el soldado. El 1 de mayo, cuando en Moscú, en la Plaza Roja, tenía lugar el desfile militar, el combate en Berlín alcanzaba su más alta intensidad. Ininterrumpidamente, con toda su potencia, sonaba la artillería. Centenas de aviones no desaparecían del cielo durante todo el día. Los barrios del centro de Berlín, que aún se encontraban en el humo de la pólvora, con esto último y titánico empuje de los ejércitos de dos frentes vecinos, la suerte de Berlín fue decidida. El 2 de mayo, las tropas del mariscal Zhukov, junto con las tropas del mariscal Konev, realizaron el aniquilamiento del grupo enemigo en Berlín y se apoderaron de la capital de la Alemania hitleriana de Berlín. Con sábanas blancas puestas sobre palos, desfilaron ante nuestras tropas los lívidos parlamentarios alemanes. Los últimos guerreros fascistas de la guarnición cercada de la capital se declaraban rendidos. El estruendo de los cañonazos en Berlín se apagó. Las oscuras nubes de pólvora que ocultaban Berlín durante los últimos días comenzaron a disiparse. Un sol de primavera lució sobre Berlín vencido. El fascismo había sido derrotado militarmente, pero su ideología no. En política se llama ideología al sistema de puntos de vista, ideas y naciones concretas, nociones concretas que caracterizan a una clase, un grupo o un movimiento social. Los fascistas también tienen ideología, cierto que, solo convencionalmente, podríamos definirla como verdadero sistema. Hablando en propiedad, constituye un cúmulo caótico de hipótesis y teorías anticientíficas, en mutua contradicción, aplicadas por los fascistas en diferentes ocasiones y países. ¿Se puede hablar en estas condiciones de una ideología fascista única? El fascismo es un fenómeno desarrollado por las clases opresoras, los grandes monopolios industriales y sus aliados latifundistas. El que paga, manda. Los opresores precisan del fascismo, ante todo, para poner orden en los países. El fascismo es la fuerza para asegurar que las masas no intervengan, ni aparentemente, en el gobierno del Estado. El fascismo, como teoría y práctica, debe ser disciplinar a los desobedientes y a las masas populares, privarlas de la posibilidad de luchar por sus derechos, por su nivel de vida, por su futuro. Precisamente por eso, entre las numerosas doctrinas y teorías fascistas, ocupa un lugar preponderante la del sometimiento total del pueblo al Estado y al partido y al líder. El verdadero gobierno, afirman los fascistas, se realiza solo con los jefes espirituales, los superhombres, según expresión del filósofo reaccionario alemán Federico Nietzsche, cuyas concepciones fundamentaron la ideología fascista por los jefes de sangre y vocación. No se puede dar el poder a las masas ciegas, incapaces de pensar, carentes de chispa divina, escribió Adolfo Hitler, jefe de los fascistas alemanes, en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Catecismo de masa, es decir, subordinar la masa al individuo, subraya este libro. Otro origen teórico fascista, otro dirigente teórico fascista, José Goebbels, explicaba esta idea afirmando que solo los grandes hombres modelan a la masa inmadura y esta masa no está llamada a dirigir formaciones políticas. No hay que liquidar la desigualdad entre los hombres, al contrario, hay que ahondarla y convertirla en una ley protegida por barreras infranqueables. La obligación de las gentes sencillas, recomendaban los fascistas, es subordinarse ciegamente a la voluntad del jefe escogido por Dios. El jefe es la encarnación viva de la nación, el Estado, un caudillo popular. Con el objeto de encubrir la ausencia de participación del pueblo, los teóricos fascistas proclamaron el llamado principio corporativo de la estructura del Estado. Este debe ser dirigido por un jefe, ayudado por las corporaciones creadas al objeto y que agrupan a los capitalistas, terratenientes, campesinos y obreros. De esa forma, debe crearse la ilusión de que el pueblo interviene en la dirección del Estado, pese a la liquidación del sistema de participación directa del pueblo. El propio Hitler, al principio, ¿qué proponía? Dice Fabiebs que es imposible deducir de las ideas expresadas en ese tiempo por Hitler una visión política y económica coherente. Con excepción de la política exterior, donde las ideas y las argumentaciones fueron expuestas con mayor claridad, Hitler presenta a cada uno un aspecto diferente, adivina genialmente lo que su interlocutor quiere escuchar y encuentra el tono y la palabra justa para expresarlo. Pero, más allá de su antisemitismo y de la fe en su misión patriótica y vengadora, Hitler no dice nada acerca de la forma del futuro Estado nazi y su organización social y económica. Su fuerza radica, justamente, en la ambigüedad que le permite captar y explotar cualquier situación. No ofrece un programa de soluciones, como lo hacían los comunistas, por ejemplo. Pide el poder porque su sola presencia como jefe de Estado será la solución. El triunfo de lo irracional junto al triunfo del hambre y la miseria que destruye los valores y mata las conciencias, dice Fabiebs. Aquel 8 de mayo de 1945, la canción popular rusa que ha sonado en el centro de la capital de Alemania inundó de un sentimiento profundo y de orgullo los corazones de todos los que se hallaban allí en aquellos días de gloriosa victoria. Tanto quienes tenían los cabellos plateados por el tiempo como aquellos a quienes aún no apuntaba el bigote sobre el labio, todos recordarán para siempre cada detalle de aquellos días. A las 9 de la noche se escuchó la voz de Stalin. Lo escucharon en las calles y en las plazas, en las casas y en los clubes. El discurso fue breve, pero en él estaba todo dicho. Cada palabra tenía peso y cuerpo, cada palabra era sentida por el corazón del pueblo ruso. Los felicito por la victoria, queridos compatriotas. Todo Moscú, todo el país, respondió a estas palabras. Gloria al heroico ejército rojo, gloria al pueblo vencedor. La capital de la Unión Soviética y el pueblo presentaban un espectáculo majestuoso durante los históricos minutos cuando se transmitió la Orden 369 y las tropas del Ejército Rojo y de la Flota Marítima de Guerra sobre la capitulación incondicional de las Fuerzas Armadas Alemanas y sobre la victoriosa terminación de la Gran Guerra Patria del pueblo soviético contra los invasores fascistas alemanes. En esa noche histórica, lejos, en las afueras moscovitas, se veían las luces de Moscú, y si hubiera dicho que todos los países y todos los pueblos fijaban esa noche sus miradas en Moscú, viendo en él un baluarte de la paz en todo el mundo. El poeta dijo sobre aquella victoria del Ejército Rojo sobre el fascismo. Tibio viento de mayo, primavera, di a la aurora que anuncie la mañana, que un cielo en regocijo ya la espera, que abra de par en par al día su ventana. Pasó la noche oscura de 4 años, pasó el cuervo del crimen y el horror, pasó la guerra, lágrimas y daños, el vendaval de fuego asolador. Despliega tus encajes, clara aurora, danos el beso de una luz nupcial. Ya no hay nubes de angustia aterradora, heraldo eres del bien y no del mal. Y a quien nos dio la vida yo bendigo, bendigo a quien curó nuestras desgracias, y con el alma abierta yo le digo, por el sol que nos das, gracias. Y héroes vosotros, combatientes del Ejército Rojo vencedor, merecéis que la gloria vuestras frentes corone con las palmas del honor. Oh país invencible, fuerza atlética, creadora de vida y de progreso, y pienso en ti, cara Unión Soviética, yo tu bandera victoriosa beso.